Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi, Iñani y Arévalo. Mañana también estaremos aquí, pasado también. Es gratis, bien y listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Adiós a la cocina llena de humo. ¿Cómo? Un informe preparado no por... cocina más no historia de humanidad. Un informe preparado por nuestro equipo de producción, sí, con nuevos artefactos que se han incorporado al arsenal que las amas de casa tienen para ser felices para siempre. Qué lindo. El primero me llama mucho la atención, sí, que es una freidora con aire, ¿no es cierto, Barton? Permiso. Exactamente. Tenemos al ingeniero Patricio Barton, especialista en artefactos de cocina de la, sí, New Age. Claro. Chau aceite. Chau. Ahí chau, va. Chau aceite. Sí, hoy. Es un tipo que viene a jugar al fútbol, sí, los martes. Sí, ¿usted quiere hacer papas fritas? No. No. Bueno. Me ve cara de querer hacer papas fritas. Yo estoy en contra de hacer nada. Voy, claro, cuando quiero algo, voy y lo compro. El mundo actual, pero, se encamina justamente hacia la ausencia de todo artefacto de cocina y aún de toda cocina. No, pero ¿qué sentido al revés tiene ponerse a hacer helados? Estar 4 horas haciendo un helado que uno puede comprar mucho más barato en la esquina. Y que salga bien, además. Bueno, pero claro, alguien lo hace ese helado. Que lo haga la gente que sepa, no, señor. Usted compra. Usted los va... insensatos, nada más. Bueno, para quien lo haga y se lo venda, puede... No. Los que lo hacen tienen otra clase de aparatos. Sí. Esto es para señoras que quieren hacer todo en su cocina, que se casan y creen que la felicidad conyugal pasa en algún segundo por allí. Claro. No. Mujeres que quieren hacer mérito frente a alguien, no supone el marido, no, otro. Y no, frente a ellas mismas. Ahí está, es narcisista. Claro, dicen, bueno, mi marido es un imbécil, pero mi cocina tiene todos los artefactos que yo puedo desear. Lo único que puedo desear, artefacto. La procesadora, claro. Bueno, y puede cocinar además, freír y sano. ¿Eh? ¿Cómo es freír sano? ¿Vio? ¿Qué es esto sano? Si es claro, sano, usted, si es sano, no es horrible, rico. Sinónimo de poroto, claro, para mí. Porque no sabía lo que iba a decir. De pronto dije, no, olvidó toda su carrera. Bien, usted puede freír con aire. ¿Cómo voy a freír con aire? No me pida que le explique cómo es. No tiene clavo de goma. El fundamento que debe ser con una especie de garrafa con aire caliente, que mete la tostada adentro o la papa frita adentro y queda frita. Claro. Pero sí, sin el veneno que implican. Es el receptáculo. Es un receptáculo como la freidora. Es una freidora. Y no le eche, en vez de echarle aceite, le echa aire. No, ya hable bien. Cierra todo, aprieta. No, a lo mejor lo tiene que inflar. Por aire eso... O aire comprimido. Claro. No, usted dice que le da como un fuelle. Le da bomba. No, le entra a dar bomba. Debe estar por ciento de papa frita. No, señor, usted no le tiene que dar bomba. Directamente prende. Y se calienta el aire. Con la perilla, sí, le dice. ¿A qué dónde temperatura? 6.000 grados, la temperatura, claro, de la superficie del sol. No, señora, esa, la papa frita le queda. Es como la calefacción, pero más. Hecha no ceniza. ¿Y no se puede dejar eso abierto y lo usamos como calefactor, lo llevamos a qué la lindo pieza? Ahí está. Porque no pero... manda la losa radianta. Bueno, no, pero eso sí, hace un uso. Pero sano. Hace un uso irresponsable de la freidora. Usándolo es como un uso responsable, que es seguir nada más el manual de instrucciones. No, esto viajar ustedes... a 40 kilómetros por hora hasta Mar del Plata. Usted con esto, señora, pone fin a las grasas saturadas. ¿Con qué? Sí. Vio, la grasa... ¿Cómo le dicen al marido? La grasa saturada, la grasa que una y otra vez... Usted que usa el aceite varias veces, que lo guarda... Varios meses. Varios años. El mismo aceite, frito una vez, dos, tres... Sí. Cuatro. Bueno, se satura la grasa. Esa le genera una adiposidad. Todo esto que tiene... Permíteme que le toque, ¿no? ¡Epa! Sí. Todo esto... ¡Ah! Bueno, espere, ¡eso señora también! Te lo debo a las papas fritas. Es la grasa que se le depositó aquí. Disculpe si soy crudo en este. Como si no era frito. Era un rato más. Pero todo esto se le hizo por el consumo de grasas saturadas y no grasas me diga trans. Sí. La grasa no me dejaban entrar al cine. La grasa de los capitales, ¿es esa? Ahora con esto, con estos artefactos, chao, olvídese. ¿Con cuáles? ¿Y tiene ya la. ¿La qué? La vaporera. La tiene. ¿La vaporera? Sí. ¿La locomotora? No. No. Bueno, esto le tiene que tener la vaporera para hacer las cosas al vapor. Sí, claro. Usted pone... Al barco, dice usted. Nómbreme una hortaliza. El nabo. El nabo, bueno. Pone al nabo en la vaporera. Otra vez, sí. Lo deja un buen rato. Ahí está. A los 10 minutos el nabo... ¿Quiere más? Queda... El choclo, mejor. ¿Qué dijo? El choclo. Ah, choclo. Claro. Bueno, pone un choclo, el choclo más tiempo, ¿eh? Ah, sí. Bueno, entonces, a ver... El choclo se hace esperar. La berenjena, Dios nos permita, ¿no? Sí, berenjena puede poner también, 10 sí. minutos. Porque es muy sana la berenjena, ya. Ay, que estamos Dios comiendo mío. Sano. No, está, no sé si es sana. ¿Cómo que no es sana? Encima no es sana. Es horrible. Es horrible, ¿para qué me la como? Ya tengo el tofu para eso. No, señor, la berenjena es muy gustosa, es una... Sí, sí. Oh, claro. Mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, en la vaporera tiene muchos pisos, tiene de 2 pisos, de 3, de 4. ¡Epa! Que es como un edificio. No, es más chica. Ajá. Pero usted pone las verduras duras abajo. Abajo. Como en casa. Las blandas arriba. Las blandas arriba. Y Dios en la de todos. La terraza es compartida, muy bien. Así, y no pierde sus nutrientes y todo eso, que distinto es el hierro. Y digo yo, con respecto así a la ingeniería del corte de alimentos, cuchillos sí. mecánicos, eléctricos, sí, automáticos, inteligentes, sí. rayos láser, es decir, todo aquello que es para cortar los alimentos. No ha llegado el progreso a la cocina, ojo. No, tiene, tengo sí. yo, porque hasta ahora me las arreglo con esta cuchilla, con la misma que amenazo a mi marido, es con la que corto el imperial ruso. No, usted tiene el clásico cuchillo eléctrico, que es un poco... ¿Cómo va a ser clásico un cuchillo sí, eléctrico? Sí, sí, porque ya es clásico. Nada eléctrico es clásico. ¿A dónde, señor? ¿Dónde sí, vive sí. usted? Es vende humo el cuchillo eléctrico. ¿Cómo? La verdad, da humo, se te está quemando. Hace ruido, hace como que corta, pero le destroza las cosas. Mi marido. Sí, sí. Dicho yo pensé esto. Que era mi marido que cortaba el alfajor en santafesino con el cuchillo eléctrico y teníamos que juntar los pedazos por toda la cocina. No, para eso existe... Además lo compró él, el cuchillo eléctrico. Lo quería usar a toda costa. Para eso existe otro cuchillo. Si usted quiere cortar una superficie como la del alfajor santafesino. Sí, ¿qué tal? Existe un cortador que no sé cómo se llama, pero... ¿Cortador santafesino? No, se lo voy a describir. Es similar... ¿Usted recuerda el cejelín? ¿El cepelín? Sí. Sí, no, se quemó, no. Todo fue una tragedia. Sí. El cejelín, el que cortaba telgopor, le regalaban a los chicos, tenía un cable... Jamás caliente, vi una cosa así. ...que levantaba no. calor. Telgopor era para el hielo, señor, teníamos eso. Y usted cortaba el telgopor y hacía... Como un alambre era... Es claro, como un alambre. Y hacía bueno, a Pinocho. Para cortar cabezas de chancho también. Si no. ¿Sabe lo que tarda cortar un chancho con el cejelín? No creo. No, qué crueldad, y salpica todo. Bueno, no quiero comprar eso, porque no. me acuerdo del chancho. Y que le da pena. Pero es para cortar quesos, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, y esto ya no tiene ni siquiera electricidad, que es una especie de cítara con alambres muy tensos, sí. a través de los cuales hago pasar un huevo. El huevo duro. El huevo duro, y no. del otro lado salen rodajas de huevo duro perfectas. Sí, sí, increíble. Y una perfección que son para ilustrar los manjares del libro de Doña Petrona. Sí, es el cortador de huevos, eso. Pero ah, eso, ah, sí, sí. Bueno. Qué novela, ¿eh? Eso es clásico, como hay cortadoras, la de la zanahoria. Sí, yo vi el recolector de huesos y el colector de huevos. Eran otros. El esos, cortador sí, de huevos, donde es en New York. Era después, un medio, bueno, tiene ese cortador de zanahoria, veo que salen como pelos de zanahoria. Pelos de zanahoria, una obra de Jules Renard, sí señor. Como fideos de zanahoria, Maravos, son más gruesos. Ah, sí, porque los pelos de zanahoria existen. Sí, claro. Son aquellos que utiliza la propia zanahoria para absorber las sales minerales disueltas en agua. Claro, muy bien. Ahora usted, Barton, al frente. No estudié. Tiene. Si usted le afecta los pelos a la zanahoria, claro. Sí. Muere. Es, bueno, no se puede nutrir. Es como un vikingo. Hay incluso niños en el campo, acá no tanto en la ciudad, Pero en el campo, los patanes y los gandules se divierten desenterrando las zanahorias de las huertas de los amigos, le afeitan los pelos y la entierran de nuevo. Revienta. Con el tipo va a sacar la zanahoria, la saca toda reseca. Sí, muerta. Afeitada ya. También. Bueno, esto es para cortar la zanahoria, señor. Es otro artefacto que le corta verduras, hortalizas, con la forma que usted quiera. Bueno, en el tema moldes, no sé cómo viene usted. Moldes para la cocina. Un clásico molde cuadrado y otro redondo tengo. Uh-huh. Tengo uno para bizcochoilos. Sí, los bizcochoilos. Que se abre por el costado. Claro. Sí. Se agranda y usted saca el bizcochuelo sin necesidad de andar dándolo vuelta y cinchando como una bestia. No, claro, ya le queda sí, armado. Igual, ahí. De todos modos, yo le saco el costado y el bizcochuelo se me desparrama. ¿Lo sacó crudo? Sí, lo saco crudo. El ansia, yo soy ansioso. ¿Pero cuánto tiempo lo dejo en el horno? 2 minutos. Y no hay manera. Estoy apurado. No leva. ¿Quién? No le va a salir. Tiene que dejarlo un poco y no abrir la puerta para espiar tampoco, porque si abre la puerta... ¿Y cómo sabe cuándo está listo? ¿Cómo espío? Si justo me compré un horno sin alcahuete. No, le calcula el tiempo. Le calcula el tiempo. Nunca bueno, sale lo mismo, señor. A mí me gusta un horno que se vea bien... lo que pasa dentro. Pero incluso no con un vidrio. Ahora salieron unos hornos que tienen cámara. ¡Qué lindo! Cámara. Y un monitor arriba. Cámara, claro. Y arriba tiene un monitor... Sí. En vez de mirar por ahí, no, o ves... Sin agacharte, además. Sí. Pero porque encarece el producto, puede como mirar... uno de los canales, vos estás mirando la tele y al costado te sale el horno, cómo está el pollo. Sí. Estás mirando ahí, cada tanto mirás por ahí. Yo vi ese noticiero. Es terapia eso, está bien, ¿eh? Pero... Y después suena una alarma que suena en tu casa y suena en la comisaría también. ¿Para qué? Cuando ya está el pollo. Claro. ¿Y para listo qué quiere la policía llama? Saber si su porque, pollo está listo? Por lo que sea. No, por lo que sea, no. Está entorpeciendo la labor de la policía. Bueno, ¿por qué? Bueno, o sea, más no, aún. Y bueno, sí. Si quiere, puede no ponerlo. Ahora, después si vienen los ladrones. ¿Qué tiene que ver? No viene la no policía. Se queje. Ahí está. ¿Qué tiene que ver los ladrones? ¿Usted me está amenazando? No. Debo tomarlo... Pero justamente una de las cosas que estamos vendiendo son alarmas de horno. Ajá. Que en realidad... Son alarmas, claro. Contra ladrones, no se dan cuenta que ellos, piensan que es del horno. El ladrón cree que está listo el entonces pollo. Entonces cuando entran los ladrones, lo primero que hace, mete un pollo en el horno. Claro. 2 horas después. Y 2 horas después, suena la alarma, los ladrones creen que es el pollo. Ah, el pollo, dice, mientras siguen robando. Pero... Veo que los ladrones tardan mucho en irse. Sí, pero no permanecen tanto tiempo. Sí, pero ahora sí. Se acerencian ahora. Sí. No es como antes que la película... terminaba enseguida, no. Ahora, está ahí. Las películas de ladrones que entran a robar son de 4 o 5 horas. Sí. es cierto, es así. Ahora, de todos modos, le digo, hay cosas que duran muy poco. Una es la alarma de horno, la luz de horno, sí. Y los prendedores electrónicos de los hornos. Claro, pues si usted no ilumina el interior del horno, ¿cómo quiere que le salga? Y no por se la ve. La televisión tiene que iluminarlo bien. Más bien. Bueno, pero ¿no encarece demasiado el producto poner una cámara? Lo encarece, pero el pollo, si bien, como decían los físicos cuánticos, no existe hasta que no lo vemos. Es el pollo de Schrödinger. Es el pollo de Schrödinger. Schrödinger, claro. Una receta famosísima. Bueno, pero usted... no vaya a Rosario. En vez de la cámara, vaya a lo tradicional de la ventana del horno y mira por ahí. ¿La ventana es de vidrio o está abierta a veces? No, ¿cómo va a estar abierta? Se le escapa todo el calor del horno. Yo siempre el horno, para mí... Claro. Es así. Claro. Abrir un poco, cogotear y cerrarlo. Al costado que no sale el calor, claro. Bueno, para un pollo puede ser. ¿Dónde viste una pizzería con horno con el visor? No, pero a veces... abre, mira, claro. Y ya está. Sí. Incluso más, a veces mete la pala esa larga y saca la pizza, la mira, le mete un poco el dedo a ver qué tal... Y la mete otra vez para adentro. Y bueno, pero eso y usted está esperando ahí, lo mira. Y dice, esa será la mía. Como en todo, ¿no? Por ahí la saca, golpea, que yo, y no es la suya. Aparece un tipo que usted nunca había visto, que estaba en el fondo del local, y viene y se la lleva, y te mira, y acá como sobrándote. Y tiene razón. O a veces mira y dice, ojalá que no sea la mía, ¿no? No, todo el procedimiento nunca, que nunca, hace nunca, eso no pasa. Ahora, el ¿usted va a comprar, está interesado en comprar algún artefacto para el Día de la Madre? Sí, todo lo que tenga que ver con la repostería. Ah, ¿de repostería? Sí, todo repostería. La torta. Por ejemplo, ya que estamos con moldes divertidos. Qué lindo. Para cakes, para los niños. Ah, puede llevar cabeza de payaso. ¿Así le dicen al nene? Sí. Digamos, no. Para que no, estos quiero son moldes para torta, torta, señor. No, para cabeza pasteles. De payaso. Sí, pero ¿para qué quiere una cabeza de payaso? El molde es la cabeza de payaso. Le queda la torta con forma de cabeza de payaso. Y le pone las velitas en la nariz. Al payaso. Es horrible. Al payaso. O puede llevar... Cabeza de turco, cabeza de novia, cabeza... La estrella puede llevar... Esa es toda la innovación que han hecho. En tantos usted pidió años moldes. Que no vengo a un bazar. Usted pidió moldes. ¿Qué usa en la cabeza? Después tiene lo clásico. ¿Qué más? A ver. La pista de avión. Pizza la pala. ¿Cómo es la pista? La pista de avión. Es una torta rectangular. De 10 kilómetros. No, señor, está hecho desde fantasía. Ah, sí, la fantasía es la desilusión para usted. Claro. Usted pone un avión en una punta de la torta. Y se acabó, no hay más lugar para hablar. Y un tipito que hace... ¿No es mejor un helicóptero? Sí, pero el nene quiere un avión. La torta explícale al nene. Pero una torta en forma de helipuerto. El helipuerto tiene ya la forma redonda. Y una H en el más a mi favor. Claro, sí. ¿Qué le va a poner? ¿La H? ¿Una torta con no, la le pone H? El helicóptero sosteniendo las velas y apagándolas con su hélice. Muy bien. Lo pone al costado y le corta la no, torta. No, pero el niño quiere apagar. Además es peligroso. Si se le mueve la hélice, todos los chicos se acercan sí, a la torta. Sí, le puede cortar todo. Muy bien. Sí, sí. Y quieren soplar uno y otro. Tienen que prender varias veces. Sí, ¿no? Yo por eso no como las tortas infantiles de los cumpleaños. Porque con el soplido, los niños también escupen. Escupamos. Bueno, digamos, no. Vamos a decirlo. La mayoría de las velas... un alto porcentaje de las velas se apaga por el contacto con la saliva. Sí, señor. No, y algunos lo hacen a propósito, sí. Alejandro Apo. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Doctor en qué? ¿En medicina? Doctor niños. Ah, ¿usted es pediatra? Sí, efectivamente, pedicuro. Sí. Bueno, el niño sí, saliva, bueno, quizás algo, todos salivamos cuando soplamos. Y bueno, sí. Unos más y otros menos. Como la ordenanza del 914, algunos hacemos puntería y le damos, claro. Señor. Todos al soplar. Bien, aquí me llamaron. ¿Para qué? No sé, usted apareció. Nosotros estábamos utilizando un molde para hacer médico, una torta. ¿Me llamaron para qué? ¿Para que haga una torta? No, hay un cliente. ¿Dónde está el niño enfermo? No, espere, aquí hay un cliente. Le voy a poner la mano en la frente. Sí. Para ver si tiene fiebre. Muy bien. Bueno. ¿Cómo se ve, señor? ¿Es médico? Señor, no, no soy médico. ¿Para qué me llamaron entonces? Vendo moldes de torta, tengo un bazar. Ah, y ejerce la medicina, qué feo. Hay un cliente que dice que es un peligro que los chicos soplen velas una y otra vez porque escupen sí, y todo. Sí. Además, después la primera, ¿para qué va a soplar, señor? ¿Te hace palo? No, lo peor es cuando aspiran para después soplar. Ahí se tragan las llamas. ¿Cómo tiene se va? Muchas mares, niños. Para adentro, y ahí el fuego le entró hasta la garganta. Ardor estomacal se llama. Niño que tiene la campanilla quemada, por eso. Pero ¿cómo llegan, se va a succionar el fuego el niño? Muchos niños por día con ese mismo mal. ¿Sí? ¿Cuántos por día? No, nunca. Tres. ¿Tres? Uno, dos, muchos. Uno, dos, muchos. Bueno, sí, la verdad, tres me parece muchísimo. De todos modos, nunca escuché... algo semejante. ¿Tres? No es bueno. Por desconfiar de su palabra. Bueno, pero usted se queda con la medicina tradicional, claro. Que es la que no va a las causas. Sino que corrige el síntoma, claro, una porquería. ¿Pero qué causas? No hay casos de niños con campanilla quemada. Es una medicina nueva, una forma nueva, que es la prevención, la educación. La superstición. Sí, la superstición, también todo, ¿no? Incluso volver a las fuentes de la medicina. Ahí está. Es decir, la ignorancia. La magia y la ignorancia. Pero ¿cómo puede...? El niño es ignorante, entonces no entiende la medicina la ciencia, compleja. Claro. Entonces le hacemos medicina mágica, analógica, sana, sana colita de rata. Bueno, depende para qué cosa, señor. ¿Cómo depende para qué cosa? El niño tiene una infección. Nosotros sabemos para qué cosa y para qué cosa no. Claro. Tiene una infección el niño. No, entonces no. Ah, bueno. O sea, tuvo una herida, se le infectó. Entonces no, no. ¿Y para qué casos aplica la superstición y todo eso que usted dice? Para otras cosas. Para todo el resto. Para ¿qué? Todo el resto, por ejemplo... Gripe. Gripe, ahí está, ahí, te lo digo. Bueno, no, la gripe. Gripe, bueno, nosotros ponemos un sapo debajo de la almohada del niño y le decimos, cuando el sapo se muera, tú te vas a curar. Oh, niño. No, discúlpeme, yo vine el otro día, puse el sapo y vuela de fiebre igual. ¿El sapo? No se habrá muerto, entonces. Claro. Tiene que morir el sapo, señor. Pero... el sapo, bueno, no me importa el sapo ahora, lo saqué. Usted no le tiene por qué importar, es la ciencia. Yo lo saqué al sapo, lo tiré. Usted me dijera, no me importa el antibiótico. Claro. Yo lo tiré por el inodoro, el sapo. Bueno, ahí tiene. Bueno. ¿Tiene fiebre el niño? Sí, tiene. Esto demuestra la veracidad razón de nuestra ciencia. No, señor, es que no le hizo nada al sapo y no encuentro... Si no tenés fe, es una cosa elemental. No, no, si vos elemental mismo no crees, no pasa nada. Pero si yo llamo a un médico... Esa es la base de la medicina mágica. Claro, además... Pero tenés que creer y lo tenés que desear mucho. Si no deseas algo mucho, no pasa. No pasa. Usted llama al médico. Ya lo dijo Pasteur. Usted sabe que la persona que viene es médico, está vestido de blanco, en el mejor de los casos. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? ¿Sabe si estudió? ¿Sabe si lo que estudió sirve? ¿Sabe si lo que le da es un remedio? Me imagino. ¿Sabe si lo que le cobra es una barbaridad? Sí. Bueno, sí, pero me imagino que el galeno... Que no, el médico, le digo se yo. Se formó en la universidad. Soy de otra prepaga, señor. Se formó en una universidad, viene con una tradición médica. Sí, señor, pero el niño es ignorante. ¿Cuántas veces quiere que sí, pero el niño, ¿qué tiene que ver el niño? Es usted es el enfermo. Usted tiene que cuidar al niño. Que atienda únicamente universitarios. No, no dijo universitario. Que se mueran. Pero digo, usted no parece pediatra. El niño no sabe. Y usted lo tiene soy que curar. Soy yo el pediatra. Él claro que no parece pediatra. Soy el niño. No, se lo descubro. Se lo dije a usted. Lo que pasa es que soy un poco obisco y miré un poco al señor. El señor, sí. Sí, aquí estoy, así me llaman. También. Sí, el señor, sí. ¿Qué hace aquí se adentro? Cura la visquera, sí. la curamos mirando un dedo. No, yo le voy acercando el dedo, usted lo mira. No, y en el momento, ¡ruc!, usted siente ¡pruc!, se destrabó la visquera. Hemos curado nosotros, hace 20 años que estamos. ¿Sí? Llevamos ya... el otro día festejamos el visco número 700. Y sabe, todos los casos empiezan con un golpe de aire. Sí. Está jorobando. Sí, por hacer una gracia, ahí especialmente está. La fiesta. Pero no, ¿qué fiesta? No sé. Fiesta, el tío, por levantar una mina se pone visco, viene un golpe de aire y se quedan así para siempre. Después vienen. Y ahí nos caen. Doctor, son las 3 de la mañana. Sí, pero mi sobrino se quedó visco. Buah, a ver, venga que le pongo el dedo. Pero usted está considerando... Al visco como si padeciera de hipo, algo también. Así. También. No. Que tiene hipo. También, a eso lo se le pasa. No, el hipo es otra cosa. Con susto. Sí, ya sé que es otra cosa el hipo. El hipo, nosotros tuvimos un inconveniente, ¿te acordás? Con Juan Moreira. Sí, sí, sí. Porque era muy valiente. No había forma de hacerlo asustar. No había nada que lo asustara. No se le pasaba. Entonces no se le pasaba el hipo, lo queríamos asustar y el tipo... No, tuvimos que matarlo, por eso. A mí no me asustan sombras ni bultos que se menean. El doctor Chirino lo atendió. Que lo amenazamos con un revólver. ¡Tire, que no me importa! Tiene la y le son los el hipo todo el tiempo. Pero no es que le tiene que dar vuelta al diafragma porque se le da no, vuelta. Eso es otra a Juan cosa, Moreira. Señor. Juan Moreira le hablo de diafragma y me corta la cara. No ha nacido el gaucho. Todavía no ha nacido el que me ponga un diafragma, canejo. Que hay que darlo vuelta, señor. Que señor, ¡ay, que lo dé vuelta! ¡Que me lo ponga como me lo ponga! Pero deje que yo tengo más... ¡Ay, a la que! ¡Mío, mí! Así no se le va nunca el hipo. Cuando dijimos Mitre, ya está. Tuvo otras cosas. Sí, sí. Bueno, no, yo, discúlpeme, médicos así... Ya no se encuentran, es cierto. Yo no confío, el médico... Usted no me revisa, nada, yo vengo, le eso, digo... No, revisar no, ya no se hace. ¿Qué quiere? Bueno, ¿un médico masajista, loco? Pero ¿cómo? Pero... Si usted ya con la cara, incluso hay una forma de diagnóstico que es el examen del rostro, de la expresión del rostro más que nada, ¿no? La expresión, sí. La expresión del rostro. El famoso expresionismo del que tanto se habla. Y a ver, con mi expresión viene, de... Viene el médico y pusiste una sombra, así como es aquí. Ahí, todo muy negro. El médico sí, expresionista. Sí. Que lo mira así y le dice... Ajá. ¿Qué? Ajá. Ajá. Ajá. ¿Qué, señor? Dice, Te tiene escorbuto. Caif. ¿Escorbuto? Escorbuto. ¿Anduvo por el océano Ártico? No. Ajá. ¿Qué? Si hubiera ido por razón, ahí. Claro. Si lo tiene sin haber ido al océano Ártico, debe ser un escorbuto padre. A ver, míreme de nuevo. A ver. Ah, claro, claro, también. Callos. Sí. Mejor, ¿cómo? Mejor. Callos plantales. No, señor. No tengo callos. ¿Por qué no me mira los pies? Entonces, si no son callos plantales. El dolor, ajá. Qué expresión fulera. ¿Por qué no me mira los pies? ¿Por qué camina con las patas abiertas, entonces? Una de dos. Un sexinete. Señor, le pido por favor que me dé algo. Estoy loco. Sí, sí, nos dimos cuenta enseguida. Sí. Loco de la alergia, de un estado de pan, que no se me va. Alergia y locura, ¿no? Sí. Loco de la alegría. Síntoma, él mismo lo dice. No. Para digo, la locura. Es una forma de. Para la locura le voy a dar una receta que vaya al psicoanalista. No, pero es una expresión. ¿Y para qué? Es su expresión. Alergia. Para la alergia, ¿qué? También. ¿Cómo también? Es el mismo. ¿Qué me va a decir el... Pero extrase ahí nomás, acá nomás. Es. No, señor, por favor, no sé a qué soy alérgico. ¿Vio que le hacen un test? No sé, ¿usted qué médico le hizo? Un test de suyos. Sí, un test. Sí, sí. No, un test. Que le raspan. Dice, su mujer le dice que va a llegar tarde. Usted, A, no dice nada. B, le dice que ya es la segunda vez en la semana. C, arma un lío bárbaro de ninguna de estas cinco cosas. Eran cuatro cosas. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué nota? Estamos haciendo test. Me parece que es alérgico a la mujer. Sí, sí. Como tanto. Yo lo entiendo, mire. ¿Pero qué nota? Que yo tengo, me dijeron que puedo llegar a tener alergia a los gatos. Está bueno. Ajá. Porque... apenas veo un gato... Bueno, espere que vamos, enseguida le hacemos las pruebas. A ver, por favor. Miau. ¿Qué? ¿Y? A ver. Miau. Pero no me pasa nada, señor. Ah, no tiene alergia a los gatos. Es psicológico. A ver a los perros. Wow. No, señor. ¿Qué? A los perros tampoco. Tampoco. ¿Será? ¿Cómo hace el chancho? Oink. Mire cómo se brotó. Pero usted me está tomando el pelo. A veces tenemos alergias, disculpe que se lo diga así, que son mentales. Sí, señor. Psicológicas. Todas psicológicas son. Sí. Usted, por ejemplo, tiene algún complejo, alguna cosa así. Bueno, el todo. El complejo de Elías Alipi. De Edipo, dice usted. Sí, ese. Ajá. Bueno, ¿tiene? Ese sí. Lo tenemos todos. Ah, pero... bueno, el de todo. Pero lo vamos resolviendo como podemos. Llamamos nosotros entre los psicoanalistas o entre los médicos también, ¿no? Al complejo de Edipo, el de todo. El de todo, si lo dijo usted, claro. Bueno, pero... diagnóstico, el de todo. No, pero eso no es un diagnóstico, señor. Eso es el ser humano, vamos llevando como podemos el complejo de Edipo. ¿Y qué tiene que ver? Pero usted lo va llevando muy mal. Pero señor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué no lo deja en el suelo y lo agarra de nuevo? Si su papá mata a un chancho. Sí, ¿usted se asusta? Y sí, la verdad que está clarísimo. Bueno, mire, está claro que es muy tarde. ¿Y la alergia? También está alergia para también eso. También tiene. Usted tiene muchas cosas, ¿eh? Y bueno, pero le quiero que me cure. A ver, lo voy a pesar. Sí, por favor. ¿Acá me subo? No, venga conmigo a la farmacia. ¿Cómo a la farmacia? ¿Tiene un peso? Claro, ¿cómo acá se sube? ¿Qué se cree que es esto? ¿Dónde está la farmacia? Tiene que acompañarme a la farmacia. ¿Tiene moneda? Bueno, sí, tengo moneda. Bueno, ya llegó. Vamos a tener que comprar algo, ¿eh? ¿Por qué? Y porque si no te deja pesar. Comprar golosinas. ¿Qué podemos comprar? No sé, una aspirina. ¿Una aspirina? ¿Te duele la cabeza? No, no me duele la cabeza. Dolor de cabeza. No, no me duele, digo. ¿Para qué me compras la aspirina? Tómese una aspirina. No quiero una aspirina, porque no me duele. Duele la cabeza. No, no me duele la cabeza. Bueno, a ver, vamos, súbese a la farmacia. A la farmacia no. Baje de ahí, a la balanza le quise decir. A la balanza. A la balanza le quise decir. Sí. Ajá, muy bien. A ver. Ahí sale la tarjetita. A ver qué dice. Este año tendrá mucha suerte y hará el viaje que siempre soñó. ¿Pero qué? Bueno, lo felicito. ¿Pero sí. qué me felicita? ¿Qué es una...? Hará el viaje que siempre soñó. Se va a tener que vacunar. ¿Qué más quiere, ve? Sí. ¿Pero ves qué? ¿Qué es una balanza astrológica? La fiebre es una crisis que después nos deja en un lugar mejor. Está. Mire, usted estuvo afebrado y ahora va a ir donde siempre soñó. ¿Dónde soñó siempre? Yo no soñé nada, señor, no tengo tiempo de soñar. Ah, bueno, púrese a soñar, porque... Lo está negando, claro. Claro, va a arruinar un viaje, si no. Les va a arruinar el viaje a todos. No, bueno... me gustaría, no sé, viajar. ¿Puedo elegir el destino? No sé. Sí, ¿lo soñó? Lo soñó. No, no lo soñé. Primero que tiene que soñar. Acá dice el viaje que siempre soñó. No trate de quemar etapas. No, el viaje que usted va a elegir los sueños. Que es una farmacia seria. Que bueno, se... pero señor, no sé. Siempre hay un momento para empezar a soñar, qué sé yo. Yo fui el dueño de esta farmacia. ¿Usted era dueño de esto? Y la tuve que vender porque descubrí a mi mujer con un hombre acá dentro de la farmacia. Ah, bueno, cuánto lo lamento. Porque nosotros vivíamos en el fondo. Sí, claro. Yo una noche volví tarde, ya estaba sola. Es un local grande esto. Sí, yo veo. New York City se llama. Ah, ¿se llamaba New York City? Sí. Entonces vi allá en el fondo las luces de la balanza. Sí, y unos ruidos, sí, sí. Y unos ruidos. Y le digo, ¿sos vos, Emilia? ¿Emilia? Sí, sí, me dice. Y yo noté una inseguridad en la voz. Un temblor. Sí. ¿Qué estás haciendo? Me dice, me estoy pesando. Yo miré a lo lejos la farmacia, la balanza. La balanza. 160 kilos. Subía y bajaba, 140, 160. Siempre fuiste indeciso. Y me acerqué y los vi. Ahí está. Y, sí. ¿Sí qué? ¿Y qué dijo? Buenas noches. ¿Cómo buenas noches, señor? Tiene descuento, claro. Tuve la precaución de agarrar la tarjeta bien. Como comprobante para el juicio de divorcio. ¿Qué? ¿No es un comprobante? ¿Qué dice Es que como mi mujer pesaba 50 kilos y la balanza 160. ¿Qué conclusión sacó usted? Tenía encima un señor de 110. Bueno, saco la tarjeta, miro... Dice, mal en el amor. Qué sabia era la balanza. Sí, sí, la balanza nunca falla. Bueno, sí, pero yo venía por otra cosa. Me Dios, venía mire, a curar de la alergia. ¿Se le está pasando? Sí, pero creo que se me está pasando, pero porque pasó el tiempo. Y uno se cura a la larga, ¿vio? Y bueno, si no se muere, se cura. La mejor medicina. Una de dos, ¿te curas o te morís? Claro. Y bueno. Lo que no, como te dice, lo que no te mata, te mata, te da más vida. Te da más vida. Sí, te fortalece, sí, dijo Federico. Esa parte no la estudié. Bueno, la verdad que sí, que ya me siento mucho mejor. Bueno, ¿viste? Son 700 pesos. ¿Qué 700 pesos? 701. Señor, me curé solo. 701 no te vas a llevar de arriba la balanza, el pesaje. Me curé solo. Además, las monedas las puse yo acá en la balanza, así que... Igual. Bueno, no sé, ¿cómo podemos arreglar? ¿Cómo? Pagando. No tengo plata, señor. Ahora. No. Otro más. Se lo pago. Llamar a la comisaría. Otro no, más. Pero un poco. ¿Sabes cuántos mandamos esta semana? ¿Cuántos? 30. ¿30? Sí, y hacen todo servicio comunitario. A mí me están haciendo la casa. A mí me consiguen los materiales. No, yo le puedo pagar con moldes de torta. Cosas de bazar. Ah, cosas de. Mire, yo estoy necesitando renovar la cocina de mi mujer. ¿Qué cosas nuevas hay? Se lo puedo decir en otro informe. No, las podemos vender en la farmacia. Todo lo que sea se vende ahí. Bueno. Sí. ¿Querés? Muy pronto ahí. Bueno, avísenme con tiempo. Por ahora vamos a ir cerrando, ¿eh? Porque ya es tarde. Sí, hay que cerrar. ¿Otro día me puede hablar? Son como de... las 2 de la mañana, tenemos que cerrar. Sí, si no la de turno, vaya la de turno que se llama tiempo de show. Que hay mucho, además de los artefactos para la cocina, sí. Hay bio de artefactos de farmacia que se venden para el hogar. Mm. De nebulizadores. Balanza, tomadores de presión. Para tomarse la presión. Sí, yo me tomo la presión. Nosotros jugamos, porque ahora estoy muy enfermo, ¿no? Claro. Vienen los muchachos a la noche y jugamos a la presión. Le voy a ¿y 14, cómo se juega? Y pone todo ahí, hay como un tablero. Sí. Que dice 9, 10, 11, 12, va 13, marcando. La alta. La baja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así. Y me miran un cacho y apuestan. Ah, es con escolazo. Y sacamos cartas farmacéuticas primero, a ver si gana la banca a veces, ¿no? Como el blackjack, ¿no? Es un poco rebuscado para... No es rebuscado. Para eso apueste directamente a cualquier cosa, más que... ¿A qué otra cosa? Somos farmacéuticos, señor. ¿Qué quiere ganar? No hay mucho para apostar en la presión. ¿Cómo que no hay? Sí. Mínima, máxima, chao, sí, terminó. Más que al pase inglés, si te descuidas. Pero termina, listo, terminó. Y sí, el pase inglés también. Bueno, váyase, señor, me tiene harto. Ni para jugar. Tío. Pausa.